¿Están siendo estos días? Mira, bien, un lindo trabajo estamos haciendo con el equipo de nuestra lista 509 del frente que vos estás diciendo. Estamos, bueno, recorriendo mucho los barrios, recorriendo gente amiga del campo, bueno, delineando ciertas cuestiones para nuestro futuro, bueno, nosotros en particular para renovar en el Consejo Escolar. Así que bueno, es linda esta etapa de militancia full, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué, Vero, la idea de renovar el mandato en el Consejo Escolar? Mira, Ignacio, vos sabés que cuando uno, bueno, te convocan para trabajar en el Consejo Escolar y uno viene de trabajar en la escuela, el trabajo en el Consejo es, como yo lo dije el otro día, realmente es por un lado apasionante y también muy provocador, porque es diferente al trabajo del enseñar que nosotros nos formamos. Tiene un trabajo de gestión, un trabajo político, que eso uno, bueno, en principio te sorprende los primeros meses de trabajo, pero después cuando ya empezás a conocer cada área en la que nosotros somos responsables, el trabajo es muy lindo. Así que bueno, cuando tuve la posibilidad y me preguntaron, bueno, si podíamos tener otro mandato más, no lo dudé, porque por eso es muy lindo el trabajo y tiene que ver con otra área dentro de mi profesión. Yo soy profesora, que bueno, que lo descubrí trabajando en el Consejo Escolar, que va más allá de la escuela, como que el horizonte de lo educativo es mucho más amplio del aula o de la escuela en particular. Cambia muchísimo el trabajo, ¿no? Vos lo decías recién, pero nada que ver el trabajo en la escuela a lo que significa el trabajo en el Consejo Escolar. Son dos cosas absolutamente distintas, si bien conectadas, pero absolutamente distintas. Sí, si bien por ahí es para ese fin, digo, ¿no? Para el trabajo en la escuela o para, ¿no? Como que el último destinatario es el maestro, el alumno, el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero nuestro trabajo es político, administrativo y de gestión. Entonces, bueno, uno tiene que tener unos otros soportes de aprendidos, otros soportes de marcos teóricos para poder que ese proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrolle con total fortaleza, que el pibe realmente aprenda, que la maestra pueda enseñar en condiciones dignas. Nosotros trabajamos mucho en el Consejo Escolar, bueno, desde que siempre lo fue, pero yo puedo hablar desde el 2009 que ingresé al Consejo Escolar. Es un consejo abierto, es un consejo participativo, es un consejo que, bueno, discutimos mucho todos los días, que trabajamos mucho y trabajamos por cada escuela en particular y dentro de cada área. Nosotros tenemos áreas que bueno, que tienen que ver que los docentes y los auxiliares cobren, que es todo lo que es el área de contralor, que es todo un proceso lógico que las escuelas tienen que seguir. Tenemos todo el área de infraestructura, que vos, como bien sabés, Ignacio, y lo saben la audiencia que nos está escuchando, es un área muy compleja, que cada escuela cuente con el edificio que pueda estar los chicos cómodos, que los pueda alojar. Tenemos todo el área que es de tesorería, que maneja todo lo que son los comedores, el desayuno, la merienda, el transporte, la limpieza. Y tenemos después todo lo que es auxiliares, que es otro gran área que están, nosotros somos los responsables de los auxiliares en Saladillo. Entonces digo, bueno, nuestra planificación con estas grandes áreas, cada comisión de trabajo, bueno, tenemos nuestra planificación y gestionamos para que estas áreas se desarrollen como corresponden. Obviamente, Ignacio, que nosotros trabajamos no solo los consejeros escolares, sino también todos los empleados administrativos, que hacen mucho y son nuestro soporte, ¿no?, en el trabajo finito. Nosotros tenemos toda esta cuestión de gestionar este proceso para que, bueno, se pueda, que el chico que tenga que comer coma, que el chico que tenga que ir en transporte vaya, que cuando se nos llueve el techo se pueda arreglar. Digo, pero no lo hacemos con una mirada desde muy chiquitita, de sentirnos como, muchas veces nos dicen, nos miran hasta mano, ¿no?, de la provincia a nosotros, no, sino que nosotros tenemos nuestra impronta, nosotros preveemos qué es lo que puede necesitar la escuela, y bueno, y estamos conversaciones permanentes con cada director de cada escuela, tanto de jardines de infantes, de primarias, de secundarias. Así que bueno, con nuestro esto, trabajo es bien lindo. Con esto del pasamanos, justo yo te iba a preguntar, para que la gente sepa específicamente cómo es que funciona el Consejo Escolar, de dónde provienen los fondos del Consejo Escolar, hasta dónde tiene la responsabilidad el Consejo Escolar, cuáles son las limitantes que tiene el Consejo Escolar cuando, por ejemplo, se reclama, como vos decías recién, que un techo en una escuela se llueve y el primer fusible suele ser el Consejo Escolar, sin lugar a dudas. Sí, los fondos son provinciales. Digo, la responsabilidad de tiene una suma que fija, les envían todos los meses el dinero, ¿cómo se maneja? Sí, nosotros, es depende del área, Ignacio. Infraestructura, que es todos los arreglos que nosotros podemos hacer, tenemos un monto que no es fijo, depende del ingreso bruto que la provincia no esté coparticipando a nosotros, entonces recibimos alrededor, puede ser un mes más, un mes menos, de 50.000 pesos por mes. Eso es destinado, Ignacio, a infraestructura. Nosotros con eso, ¿qué hacemos? Planificamos para arreglar la emergencia. Digo, suponete que una escuela tiene una pérdida de gas o un problema eléctrico o algo que, bueno, como la palabra te lo dice, la emergencia. Y otras cuestiones que podemos ir planificando. Suponete, ahora terminamos de hacer el patio de la escuela 3, que eso era un monto grande. Entonces, por ahí lo que hacemos es ir guardando un monto de ese fondo compensador que nosotros tenemos todos los meses para destinarlo a eso. Ahora queremos cerrar la escuela 25, que tiene toda una galería abierta. Bueno, entonces planificamos en cerrar la escuela. Estamos trabajando en una refuncionalización en la escuela 7. Eso lo hacemos con el fondo compensador. Que ahí también nosotros, si bien eso es lo que aporta el Consejo Escolar, pero después tenemos por lo general un buen aporte que lo hace desde el municipio el intendente, que siempre está atento también a las necesidades edilicias. Suponete cuando se agrandó el Jardín 905, te nombro algunas cosas por nombrarte, el anfiteatro del 901... Digo, siempre el intendente está como atento a ciertas cuestiones que se necesitan de infraestructura. Y después, cuando se necesita una obra de mayor envergadura en infraestructura, suponete hacer un aula o una obra mayor, se me ocurre en este momento la electricidad, que tuvimos la emergencia eléctrica el año pasado en la escuela 26, ajá, eso viene o por subsidio o por plan de obra. Y ahí, Ignacio, bueno, la provincia en este momento, bueno, te diría que desde el año pasado tenemos una provincia bastante silenciada en lo que es la obra de infraestructura, porque, bueno, eso yo te cuento a vos de la electricidad de la escuela 26, el proveedor estuvo más de un año en tardar en cobrarla. Y eso es nuestra gestión también, en ir semanalmente a La Plata. Primero por la necesidad que teníamos de esa emergencia eléctrica en la escuela 26 y después para que este proveedor cobre. Eso por un lado lo que es infraestructura. Lo que tiene que ver con todo lo que es que nosotros es servicio alimentario educativo, ahí toman la leche los chicos a la mañana y a la tarde, el jardín y las primarias. Eso es un derecho que es para todos los chicos, Ignacio. Y escuelas que tenemos con comedor. Esa plata también viene de la provincia de Buenos Aires, del gobierno de la provincia, y como vos bien también sabés, con mucho atraso. Nosotros recién terminamos de pagar, por si te interesa el dato, Ignacio, y a tu audiencia, el mes de abril, en lo que es transporte, por ejemplo, y en lo que es AIC, también creo que pagamos hasta abril. Pero debemos octubre del mes pasado. Del año entonces, pasado. Bueno, en esas cuestiones nosotros es donde hacemos las gestiones, te diría políticas, para que bueno, los proveedores cobren en tiempo y en forma, ¿no? Hay que hacerle un monumento a algunos proveedores, ¿no? Sí, yo te diría, Ignacio, que monumento, yo el otro día, mira, lo dije, y lo digo de corazón y también te lo digo ahora, muy, muy agradecidas, porque las escuelas también, ellos ayudan a que podamos sostener, por un lado este servicio, te diría, pero por otro lado el derecho que los chicos tienen, pero bueno, nuestros proveedores no tienen espaldas tan grandes para sostener, porque no son grandes supermercadistas ni la grande gente de Saladillo. Y bueno, nosotros lo que tenemos, tanto con Néstor como con Laura, permanentemente conversamos con ellos y diseñamos estrategias para ver, bueno, cómo podemos seguir conservando este servicio. Pero bueno, muchas veces se nos pone más que difícil, Ignacio. Bueno, hablemos, sacamos un poquito, por supuesto, siempre refiriéndonos a tu candidatura a consejera escolar, pero un poco de la cuestión más política. ¿Por qué dentro del Frente Cívico, o sea, tu pertenencia al radicalismo ya la conocemos, estás conforme con este Frente Progresista Cívico y Social que se ha armado en seguir dentro de las filas del radicalismo? Sí, yo estoy más que conforme con el Frente Progresista Cívico y Social, Ignacio. Para mí fue una gran alegría que nosotros como radicales podamos, bueno, estar todos los que en algún momento estuvieron. Digo, me parece que tener este frente hoy con el GEN, con Margarita, con el radicalismo, es una posibilidad y una otra opción que se le da al pueblo para que pueda, bueno, elegir como una alternativa de gobierno. A mí me gusta poder estar también con los socialistas. Digo, me parece que este frente tiene esta cuestión de poder tener un abanico amplio con un proyecto de gobierno, ¿no? Estoy más que cómoda en el frente y sumamente conforme con el frente. Digo, cuando uno por ahí piensa desde algún sector, línea interna, y no se abre a los otros, me parece que estas mezquindades, bueno, hacen que no podamos ser una buena oposición. Pero bueno, realmente me puso muy contenta cuando se hizo el Frente Progresista Cívico y Social, por eso de la lista 509, bueno, donde soy la primer candidata a consejera escolar, ¿no? Y le suelo preguntar a los candidatos, Vero, ¿por qué el 11 de agosto y después en octubre tienen que emitir su voto por el Frente Progresista Cívico Social? ¿Por qué tienen que emitir su voto fundamentalmente? Y más allá de que a quien llevan como candidato a concejal, que es Claudio Masachesi, ¿por qué vos le dirías que renueven la confianza para seguir trabajando en el Consejo Escolar en vos? Porque yo, mira, creo realmente, Ignacio, y estoy convencida de lo que les digo a vos y a la gente que nos está escuchando, que somos gente que trabajamos todos los días por la educación de Saladillo, y trabajamos con los otros, trabajamos con el intendente fuertemente, trabajamos con todos los inspectores, con la jefe distrital, trabajamos con todos los niveles que tenemos que trabajar en La Plata para que las escuelas de Saladillo, los maestros, los directores, los alumnos, los padres, puedan seguir mandando los chicos a la escuela pública, y que sea esa escuela pública que en algún momento fue y lo sigue siendo, que aloje a todos. Esa escuela pública que nosotros tuvimos la posibilidad de conocer el mundo, digo, ¿no? De que se distribuya el conocimiento, y uno al tener el conocimiento hacemos un país mucho más libre. Yo creo que todos los que vamos a la lista 509, desde el primero hasta el último suplente, somos gente de mucho trabajo, de mucha militancia, militancia partidaria, militancia social, militancia que estamos siempre mirando al otro y comprendiendo al otro. Y yo lo que te digo en particular, desde el Consejo Escolar, siempre tengo la firme convicción y todos los días me levanto alegre para venir a mi trabajo. El otro día vos acordate que un militante, digo, un referente, decía algo, hay que militar con alegría. Y realmente yo vengo, gracias a Dios, todos los días alegre a trabajar al Consejo Escolar, Ignacio, porque primero que me encuentro con un equipo de trabajo maravilloso. Después que ya empezar a conversar la mañana con los directivos o llegar a la escuela y ver la bandera, ver a los guardapolvos blancos, ver a la maestra enseñando, eso te conmueve. Cuando uno va, suponete, a la escuela 36, ¿no? Y te encontrás con Clara Zorrilla, la maestra de allá, de María Antonieta, viste un viento, un frío, ve los chicos, la salamandra, ellos aprendiendo. Te digo la verdad que creo que, bueno, que somos una lista para votar, que el que nos vote, y bueno, y tengo ganas que nos voten mucho, no se van a confundir en votar la lista 509. Tenemos un mensaje, nos dice Vero, preguntarle a la señora qué medidas van a tomar con respecto a los colegios y alumnos que algunos estaban alcoholizados y tiraron petardos. Bueno, igual creo que no les compete a ustedes esto, ¿no? No, y hoy tiraron petardos. Mira, yo llegué temprano y estuve trabajando con un problemita de gas en la escuela 8 de Del Carril y ver cómo se había mudado la escuela 29 al puente. No, ¿hoy tiraron petardos? Por lo que nos están diciendo, sí, sabemos que hubo algún inconveniente con algún corte de calle, eso no sabía que habían tirado petardos, pero nos están informando de que algunos yenderos están diciendo que sí, que tiraron petardos. Ah, está bien, y debe tener que ver seguramente con los egresados, y bueno, no, que... Pero bueno, no, no nos compete a nosotros, si bien siempre acompañamos en el gran equipo que tenemos, ya te digo, en este trabajo mancomunado que tenemos con los inspectores todos los días, bueno, nos vemos ahora en comunicación, pero no nos compete específicamente a nosotros. Pero muchísimas gracias por el contacto, No, gracias a vos, Ignacio. Un beso grandote para vos y para todos. Un beso grande. Gracias. Hablamos así con la precandidata a consejera escolar por la lista 509 del Frente Progresista Cívico y Social, Verónica Basabe, actual consejera escolar de nuestra ciudad. 11:02. Estamos así como pasaditos. Hacemos el cierre, ya venimos. Presentó CIM Informática, una vida creciendo junto a ustedes. Comenzamos en 1986, asesorando a sus padres. Hoy, sus hijos también confían en nosotros. Más de 150 comercios e instituciones utilizan nuestros sistemas. Somos profesionales de la informática. Somos CIM Informática, la experiencia de tantos años de trabajo, la continua capacitación técnica y nuestra gran variedad de clientes son nuestro principal patrimonio. CIM Informática, una vida creciendo junto a ustedes. Profesional técnico, Enzo Morbiducci. Analista de sistemas, agente técnico fiscal, perito en informática de la Suprema Corte de Justicia. CIM Informática. Invierno 2013. Más de lo que querés. Invierno 2013. Radio Saladillo, FM 90.7. La temperatura exacta. Espacio publicitario. Atención amigos, último momento, acá tenés una oferta imperdible, mirá. Cinzano, más soda de regalo por 2 litros, $28.99. Llevando 3 botellas de vino fino Estiva, pagás $19.90 la unidad. Vino Super Borgoña, $8.99. Llevando 2 botellas de Champagne Fest, pagás $24.90 la unidad. De nuestro campo, CLC. Asegúrate con un equipo que deja todo en la cancha. Hacé como Manu Ginóbili. Asegura tus cultivos contra granizo en la segunda. Coberturas pre-siembra y pre-emergencia. Resiembra adaptable y siempre atención inmediata. Asegúrate con granizo 4x4 de la segunda. Un seguro para ganar en todos los terrenos. Agencia Cooperativa Agrícola Ganadera de Saladillo Limitada. Teléfono 02-344-453-303. Colocando descarga a tierra en heladeras y lavarropas, usted cuidará su vida y la de su familia. Es un sano consejo de su cooperativa eléctrica. 24 horas trabajando para usted. Gaia no es un lugar más. La singular calidad en blanquería y lencería hace que cada elección tuya sea una celebración. Ropa íntima que marca tu personalidad.